En este momento escucharás verdaderas noticias con Annie Puello. Cuando la Western Union le pidió a Thomas Edison que mencionara un precio por el teletipo que había inventado, él le pidió varios días para pensarlo. Su esposa le sugirió 20,000, pero él pensó que esa cantidad era demasiado. A la hora acordada, fue a la reunión no muy seguro de la cantidad que iba a pedir cuando el oficial le preguntó, ¿cuánto? Él trató de decir 20,000, pero las palabras no le salían de la boca. Finalmente, el oficial rompió el silencio y le preguntó, bien, ¿qué le parece 100,000? ¡Wow! A menudo el silencio le permite a otros decir algo mejor de lo que hubiéramos dicho nosotros mismos. Al quedarnos callados, otros se interesan más por nuestros pensamientos. Entonces, cuando tenemos una audiencia interesada, nuestras palabras tienen mayor impacto. La Biblia nos dice que aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Esto lo dice en Proverbios 17:28. En ese sentido, el silencio puede evitar que nos veamos en una situación embarazosa. La gente puede pensar que somos más inteligentes de lo que realmente somos. Cuando te sientas movido a expresar una opinión, mide el impacto de tus palabras y mantén esto presente. Mientras menos digas, mejor. No podemos buscarnos problemas por lo que no hemos dicho. Como Edison, nosotros podemos beneficiarnos de nuestro silencio. A menudo nos arrepentimos más de lo que hemos dicho que de habernos callado. Y la Biblia dice en Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. No es que siempre hay que estar callado, pero sí es necesario siempre pensar muy bien antes de hablar. El salmista David dijo, guarda silencio ante Jehová y espera en él. El silencio siempre ha sido una actitud para escuchar la voz de Dios. Callar es tiempo de reflexión personal, de revisarnos y pedir perdón. El solo hecho de saber que no siempre tienes que responder es un alivio. Si hoy es ese día donde tienes que estar en silencio, hazlo, no tengas miedo, que seguramente Dios responderá por ti. Esta es una magnífica, una verdadera noticia. Y una vez más, esta es su hermana y amiga, Annie Puello. Dios te bendice y será hasta la próxima. Acabas de escuchar Verdaderas Noticias con Annie Puello. Si deseas, puedes escribirnos a nuestra dirección electrónica anniepuello@hotmail.com o visitarnos en nuestra página de internet www.anniepuello.com. Gracias por escucharnos.